Y el médico, me acuerdo que me dijo, no sé cómo va a ir su hija. Tenemos que esperar 6 meses hasta que adquieran autonomía. En el rato podemos muscular para saber si va a estar bien. No sabemos si tuvo un problema cerebral. Esto lo vamos a ver. Usted sabe esto, imagina como padre. El mayor respeto debemos tener.